en el baile, que pido cerveza, que cualquier mujer dirá. El que toma ron, el que toma vino, se siente divino. El que toma cerveza, el que toma anís, se siente feliz. El que toma perreo, el que toma champán, y esta noche el que no saldrá. Entre toma y toma amanecemos palo palo. Nos llegamos que de buena y vida no he tomado. Al que liga la bebida se le complica la cosa. El otro día levantarse el que toma ron, el que toma vino, se siente divino. El que toma cerveza, el que toma anís, se siente feliz. El que toma perreo, el que toma champán, y esta noche el que no tomará.